Hay quienes, inflando el pecho y levantando la frente, se jactan de no hacer política, o lo que es peor, de ser apolíticos. Esa idea vana y vacía perdura. Pero también, y por suerte, hay quienes, mirando a los ojos, sin vergüenza ni titubeos, enseñan que la política es el oficio de vivir de acuerdo con lo que uno siente y cree. Y por lo tanto, el amor es tan político como cualquier otra actitud. Somos seres sociales y nos hacemos cargo. Y hoy, con las voces y en el aire, hacer política será nuestra tarea. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Leo Zenneche a Tarantino. Pero muy buenas noches, esto es de Goyeneche Tarantino, programa número 47. Mi nombre es Evelina y hoy, gracias por los aplausos, hoy los necesito más que nunca. Estoy sola y me enteré hace un rato que iba a estar sola, así que le mandamos un saludo muy grande a Seba, que es la segunda voz de este programa. Como les decía, de Goyeneche Tarantino, esto es Radionauta FM 106.3, estamos en la ciudad de La Plata. Detrás del vidrio está Pablito en controles, Pana en producción, nuestro crítico estrella siempre presente, y se suma Rodo, también ahí chequeando los controles. Si se quieren comunicar con esta radio, lo pueden hacer al 451-6917 o al correo, que es radionautafm@gmail.com o gmail.com, y al Facebook, que es Radionauta. El Twitter existe y se llama Radionauta FM, pero yo no tengo, o sea que si escriben no lo voy a leer en este momento. Pero además nos pueden escuchar no solo ahora a través de FM 106.3 o a través de radionautafm.wordpress.com, sino también el viernes a las 16 horas por FM La Trinchera, que es una radio amiga que transmite desde la localidad de Campana, desde el Pachamama Centro Espacio Cultural, a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar. Pido que me tengan paciencia porque voy a estar solita. Hay un montón de cosas para escuchar, para compartir, para leer. Va a haber invitados en el piso. Vamos a hablar un poco desde la poesía, desde el arte. Y vamos a arrancar con un temita que este se lo voy a dedicar a nuestro operador, que sé que le gusta la murga, para que no me mire mal y me trate bien en el día de la fecha. Se trata de Canario Luna y Tabaré Cardoso, y el tema es Murguero Oriental. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo latiguillo de un antiguo pericón, el mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos, bajo un código de honor, mi corazón. Escenario, y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un león. La maravilla ese soy, el murió oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios, y al pisar el papel, que me hiciera nacer. También para mi hermano, para mi amigo, que nos fue Bizancio. Zurdo, yo salí con Pocho Lovesio. ¡Qué alegría! ¡Qué papa la vida! ¡Serví la otra! ¡Serví la otra! Así es la vida. Así éramos todos. ¿Cómo se me va perdiendo eso? ¿Será porque estoy viejo? Estoy más amargo de la vida. Soy, seré el murguero oriental. Nos vemos, muchachos. Hasta el próximo tablado. Escuchamos a Canario Luna y Tabaré Cardoso con Murguero Oriental, una murga muy linda para arrancar esta noche de miércoles o esta tarde de viernes, si estás en Campana escuchándonos. Y hablábamos de Canario Luna porque, como todos los programas, tenemos efemérides. Y el 19 de agosto de 1938 nacía Canario Luna, o sea que hubiese sido su cumpleaños. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás. Y vamos a retomar en realidad este libro que nos alcanzó Pana, nuestra productora, que es un libro que está buenísimo, que se llama Eduardo, no se llama Eduardo Galeano el libro, se llama Los hijos de los días, está escrito por Eduardo Galeano, que tiene un hecho histórico por cada día del año. Y estuvimos leyendo un par de los que sucedían en una semana como la de hoy y nos interesó compartir lo que pasaba un 20 de agosto. Este texto es cortito y lo que quiso rescatar Eduardo Galeano dice lo siguiente. La mano de obra celestial. Un 20 de agosto en la Sierra Ecuatoriana se alza la iglesia de Licto. Esta fortaleza de la fe fue reconstruida con piedras gigantescas mientras nacía el siglo XX. Como ya no había esclavitud, o eso decía la ley, indios libres cumplieron la tarea. cargaron las piedras a sus espaldas desde una cantera lejana, a varias leguas de allí, y unos cuantos dejaron la vida en el camino de quebradas profundas y senderos angostos. Los curas cotizaban en piedras la salvación de los pecadores. Cada bautismo se pagaba con 20 bloques y 25 costaba una boda. 15 piedras era el precio de un entierro. Si la familia no las entregaba, el difunto no entraba al cementerio. Se lo enterraba en la tierra mala y de ahí marchaba derechito al infierno. Esto es lo que para Eduardo Galeano sucedía. O sea, fue importante un 20 de agosto de alguna vez. Pero tenemos un montón de fechas más de esta semana y vamos a remontarnos al 17 de agosto de 1850, que por eso fue feriado el lunes, digamos, que fue la muerte de San Martín. Que yo casi que digo que ya lo charlamos, pero no, en realidad esto se charló en el noticiero de Radionauta de Mañana es Mejor, que hablamos muchísimo de San Martín, hablamos de su figura como héroe de la patria, pero también hablamos de su paso por las logias masónicas, que no me voy a adentrar en ese tema ahora, pero es un tema interesante para chusmear, un tema histórico que ahora está tomando como más relevancia, así que si quieren chusmear por internet o por ahí, hay varios archivos que hablan sobre ese paso del general San Martín por las logias masónicas de Europa. Eso pasaba un 17 de agosto. Un 17 de agosto también, pero de 1957, nacía el gran Ricardo Mollo, que no voy a ponerme melosa porque me es muy fácil, pero sí, es como sí. Bueno, Ricardo Mollo, cantante de Divididos, ex guitarrista de Sumo, esposo de Natalia Oreiro, que no sé si a alguien le importa, pero bueno, uno de los mejores guitarristas de Argentina, nacía un 17 de agosto de 1957, y yo creo que en algún momento va a ser entrevistado por de Goyeneche Tarantino Ricardo Mollo. No sé, lo tengo, lo palpito. Pero además, un 17 de agosto de, mucho antes, ¿no?, de 1891, nacía el poeta Oliverio Girondo. Y le voy a mandar un saludo ahora, si me lo permiten, a una compañera de trabajo de la escuela de Citibel, María Laura, que nos escucha y que a los chicos les hace leer Oliverio Girondo y está muy bueno porque es un poeta, yo no soy de leer excesivamente poesía, pero este es un poeta que como que te genera cosas en el cuerpo, no sé, es raro. Este hombre nació y murió en Buenos Aires, venía de una familia muy adinerada y viajó mucho por Europa, estudió abogacía, se recibió de abogado. Tuvo cierta influencia surrealista y en 1922 escribió un libro que es conocido, que no lo leí, pero es conocido, que se llama 20 poemas para ser leídos en el tranvía. No sé si alguien lo leyó atrás del vidrio. Sí, el Colo, nuestro crítico estrella, obvio que lo leyó en el tren, porque tranvía. Y fue partícipe del movimiento ultraísta de España, que acá en Argentina fue el único país hispanoamericano donde existió este movimiento, que laburaba mucho con, por decirlo de una manera rápida, con el tema de las metáforas, de lo sintético, de eliminar la rima obligatoria en los poemas. Oliverio Girondo, además, trabaja con mucha ironía y para recordarlo un poco, queremos que escuchen con nosotros un poema que se llama Llorar a lágrima viva, que es del año 1932, del libro Espantapájaros, y presten atención porque habla de todo lo que te puede generar el llorar. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos sanado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología llorando. Festejar los cumpleaños familiares llorando. Atravesar el África llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Llorar a lágrima viva. manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal. Escuchamos primero Liberio Girondo y ahora a Sandro, Roberto Sánchez, porque un 19 de agosto cumpliría 69 años. Debo decir, sí, esos gritos se escuchaban cuando los iba a ver, cuando alguien iba a ver a Sandro en vivo, que tuve la oportunidad grandiosa de ir a verlo. Estábamos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo viendo a Sandro, mi mamá enloquecida viéndolo a Sandro. No le tiró el calzón, por suerte, porque viste que la gente le tira. ¿Cómo es que le dice la? Tiene un nombre las sus fanáticas. Las nenas. Las nenas, es verdad. Bueno, Sandro, un 19 de agosto hubiese cumplido 69 años. Este tema que escuchábamos es Trigal, uno de sus éxitos. No íbamos a pasar Rosa Rosa, porque ya pasamos, lo escuché otro y dije, ah, mira qué bueno que está. Así que bueno, para mover un poco la pelvis, Sandro. Poné un poquito más. Todos están bailando atrás del vidrio. Yo no quiero decir nada, pero Sandro genera un poco eso. Es como un clásico este hombre. Bueno, esto era algo de lo que pasaba en una semana de agosto como la que está corriendo, pero en otros años. Los invito a escuchar ahora a alguien que también tiene que ver con lo que veníamos hablando, que es el gran Ricardo Mollo y Divididos. Este tema que tiene relación con una efeméride que va a venir en un ratito. Se llama Jujuy y es del disco Amapola del 66 del año 2010. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de brillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama y desde el verde lámpara nocturno un coro anfibio entonará tu nombre, Tilcara. De mirar hacia allá todo se congela, amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está. Ah! a Divididos, porque hablábamos de Moyo. No voy a volver a hablar, porque después me dicen que me pongo pesada. Y además porque tiene que ver con otra de las efemérides del día de la fecha. Pero antes de ir a esa efeméride, queríamos mandarle un gran beso a dos amigos, a Marcelo y a Gaby, que están en México hace como un año y medio y nos están escuchando. Acá me acaban de decir en Facebook que nos están escuchando, chicos, desde México. No es por hacer autobombo, pero es una emoción muy grande. Les mandamos un beso y un abrazo enorme, que en el mes de noviembre van a andar por acá de visita, así que ¿quién les dice que los traigamos a visitar Radionauta? Puede ser. Vamos a seguir un poquito más con efemérides. Y en esta parte del programa las efemérides tienen un tinte un poco más histórico, un poco más político. Un día como hoy, un 20 de agosto, pero de 1976, ocurría la masacre de Fátima, conocida como la masacre de Fátima. Y para no contar yo demasiado y aburrirlos, vamos a escuchar algunas sensaciones de los familiares de algunos de los 30 cuerpos que aparecieron dinamitados en esa localidad de, bueno, de Fátima, justamente. Hoy sabemos que mi hijo fue uno de los que encontraron la masacre de Fátima, y en Fátima, en Pilar, partido de Pilar, de los 30 que mataron ahí el 20 de agosto del 76, justamente a los 13 días que desapareció, y que fueron llevados directamente de acá, en Coordinación Federal. Así fue pasando el tiempo. De la masacre de Fátima yo leí, pero fue a los 20 días de la desaparición de mi hija. A mí no me cruzó nada por la cabeza, porque yo pasó un año, pasó dos años, pasó tres años, yo seguía buscando a Susana. Yo recuerdo ese hecho, lo recuerdo, porque fue el primer hecho grave que hubo, muy resonante, después de la desaparición de mi hijo. A los 13 días desaparecidos, de pronto aparecen 30 cadáveres ahí, con una bomba. Yo dije, bueno, ahí está, ahí lo mataban. Una cosa así tan grande nunca se había visto anteriormente. Pero yo de entrada pensé en eso, De entrada pensé en que estaba mi hijo ahí. Me quedé muy mal ese día. Lo recuerdo perfectamente. A todo esto también, volvía siempre a los antropólogos, hasta que por fin un día me dijeron, cuando quiera, miedo con Noemí en la fecha, cuando quiera, nosotros le hacemos un pinchacito, sacamos un poquito de sangre. Como ahora mismo, todo para mí es ahora, ¿viste? Es ahora mismo. Y fue cuando los antropólogos siguieron insistiendo, y ahí fue cuando le dejan llevar los cadáveres. No sé si se los llevaron todos o uno por vez, no sé. Lo único que sé es que el primer cadáver que aparece por medio de los antropólogos fue Susana. Y después, al año siguiente, por el ADN del hermano de mi cuñado, le encontraron los restos de él, ¿no? De mi cuñado. Pero de Chola no se sabe nada todavía. Fue fuertísimo. Lo único que siempre tuvimos claro con mi vieja es que nosotros queremos saber la verdad, y que siempre vamos a hacer por saber la verdad de todo, y por justicia también, ¿no? Lo que en este momento me invade es que parte de la verdad la tengo, pero me falta la justicia. Ojalá la podamos lograr. Sería bueno para todos, no solo para mí. Escuchamos las voces de algunos de los familiares, de algunas de las personas que fueron encontradas dinamitadas en Fátima, en la localidad. Bueno, uno de los tantos hechos horrorosos que tuvo la historia de nuestro país. Ese fragmento pertenece a una especie de documental sobre la masacre de Fátima. Bueno, seleccionamos solamente esas sensaciones de familiares. Eso pasaba un 20 de agosto de 1976. Un 21 de agosto de 1940 moría Trotsky. Pasando a otro, del plano de lo político, pero a otro país y a otros lugares, que quizá lo retomemos en algún momento del programa. No voy a ahondar en este momento en la vida de este hombre. Pero bueno, moría Trotsky un 21 de agosto de 1940. Un 22 de agosto de 1972 se llevaba a cabo otra masacre en nuestro país, conocida como la masacre de Trelew. tampoco voy a contar yo de qué se trató eso, sino que tenemos un pequeño audio para variar un poco las voces, siendo que hoy estoy sola en el estudio. Así que vamos a escuchar un poquito de qué se trató esta masacre de Trelew. Y ahora la noticia del día. Sangriento y lamentable hecho en la madrugada. Bajo la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse, en la base naval de Almirante Sar de Trelew, fueron fusilados 19 presos políticos, todos ellos reconocidos militantes de las organizaciones armadas Montoneros, FAR y ERP. Como consecuencia de la fallida fuga del 15 de agosto, en la que 25 militantes intentaron evadirse del penal de Rawson y solo 6 lograron escapar a Chile, se produjo la masacre. A la brutal violencia ejercida desde el Estado le siguió la censura y la persecución de los periodistas que informaron sobre el tema. Eso cuentan en un programa sobre efemérides, sobre lo que pasaba en la masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972. Y otro hecho histórico que tiene que ver con nuestro país tiene que ver con el llamado Éxodo Jujeño. Esto ocurría un 23 de agosto de 1812 y buscando un poco de audios, hay un documental sobre el éxodo jujeño para gente grande o para jóvenes de secundaria que tienen que hacer los trabajos para la escuela y no quieren leer. Bueno, hay trabajos audiovisuales y radiofónicos sobre el éxodo jujeño, pero también hay algo que me llamó mucho la atención, creo que porque uno de mis primos está fanatizado con el fabuloso mundo de Samba o el mágico mundo de Samba o algo de Samba. Este personaje de Pacapaca, este canal infantil, que juega un poco con la historia argentina y la traduce, si se quiere, un lenguaje más aniñado para contar lo que pasaba en el país y en Latinoamérica. Esto que vamos a escuchar explica, pero para niños, lo que pasaba en el éxodo jujeño. Me llevé, dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita he de volver, Tucumán nos espera, voy con hijos y mujer, dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita he de volver. Aprenden con Pacapaca qué pasó en el éxodo jujeño. Y ustedes dirán, ¿qué van a aprender? No. Aprenden y se lo acuerdan y te abran a los 5 años de los realistas. Eso entonces es lo que te cuenta el fabuloso mundo de Samba sobre el éxodo jujeño. Algo que pasó el 23 de agosto, una fecha estimada, ¿verdad? De 1812. Así, seguramente quedaron un montón de cosas por fuera de esta semana, pero elegimos contar esto que pasaba del 17 de agosto más o menos al 23. Y vamos a escuchar un poquito más de música para después ya arrancar con el tema que nos compete en el día de hoy. Vamos a escuchar al Rally Barrio Nuevo con el tema El Activista, de la versión del disco Paisano Vivo del año 2006. En el

dos de las fuentes más... no me sale nunca la palabra. Fidedignas, no. Chequeadas, que tampoco es la palabra. Consultadas. Ahí va. Dos de las fuentes más consultadas en internet sobre esta palabra que se llama política. La Real Academia Española tiene 12 acepciones sobre política, que sí, las voy a leer a las 12, aunque no les guste. La primera dice que es el perteneciente, la política, perteneciente o relativo a la doctrina política, o perteneciente o relativo a la actividad política. La tercera acepción dice que político como adjetivo es cortés, urbano. Ahora, esta es la parte que yo empiezo a no coincidir o no entender qué quiere decir la Real Academia Española. Por otro lado, dice cortés con frialdad y reserva cuando se espera afecto. Eso es ser político. Por otro lado, puede ser dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. También político o política denota parentesco por afinidad. El padre político, el hijo político. Acá atrás del video me hacen sí con la cabeza como diciendo... Sí, estamos de acuerdo. Por otro lado, habla de arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo, cortesía y buen modo de portarse, eso es ser político. Políticamente correcto debe ser, de ahí viene, ¿no? Sí. Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Se me ocurre para decir que estas acepciones o conceptualizaciones sobre política tienen más que ver con esto de intervenir de una manera directa a través del voto y demás en asuntos del Estado o del gobierno. Algo que en la editorial de alguna manera... charlábamos. Una frase de la editorial que leí, esta de que el amor es tan político como cualquier otra actitud, que lo extraje de una carta que le escribe Galeano a el Cadri, un militante de la izquierda peronista, tiene que ver con esto, ¿no? De hasta dónde el ser político tiene que ver solamente con militar en un partido político o en una organización social. Que esto obviamente, yo me imaginaba acá un debate con Seba, pero a pleno, diciendo no, que la política... Pero bueno, la idea es justamente debatir eso. Todos somos seres políticos, somos sujetos sociales, o sea que al opinar, al hablar, estamos haciendo política. Hay un tema de política hacemos todos al caminar, es lo que dice el Rally Barrio Nuevo, ¿no? Creo que sí. Me hablo y me contesto sola ya a esta hora. Pero también Wikipedia habla de la política. Wikipedia lo que dice de la política es que viene del latín politicus... Y este proviene del griego antiguo, que no lo voy a decir porque no sé leer griego, pero tiene que ver con civil, relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano. Es una rama de la moral que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por mujeres y hombres libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Ciencia que se encarga del estudio del poder público o del Estado. Algunos autores presentan el uso legítimo de la fuerza como la característica principal de la política. Siguiendo con esta definición, la política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente. O sea, política, ejercicio del poder. Bueno, se puede discutir, sí. Esta promueve la participación ciudadana, ya que posee la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para promover el bien común. Un político es una persona que se dedica a realizar actividades políticas y existen diversas acepciones del término, que no las voy a leer ahora porque es muy largo y las voy a aburrir, pero Wikipedia al hablar de política habla de esto, que si se quiere, si uno lee medio entre líneas, en toda relación social se ejerce de alguna manera poder. Y todos acá hay gente que estudia sociología, ¿no? Que va a decir, sí, tenés razón, y, aunque no estudien sociología, yo no estudié sociología y opino lo mismo. Pero bueno, estas dos fuentes de la internet son, esto es lo que dicen sobre la política y lo político. Y otra persona que nos ha demostrado a lo largo de los años que hacer política también tiene que ver con el arte es el subcomandante Marcos. En el libro de cuentos Los Otros Cuentos, hay un montón de cuentos que de alguna u otra manera hablan de la política en un tono literario muy hermoso. Y en este libro, Los Otros Cuentos, viene un CD...

Instrucciones para cambiar el mundo de su comandante Marcos. Hay un montón de estas cosas para leer. Y se nota, creo que leemos esto nosotros, porque las editoriales de Goyeneche Tarantino, salvándolas a los años luz de distancia, van como en esa órbita de la noche, las estrellas, el aire y demás. Y siguiendo con esta línea tranqui, los invito a escuchar un temita antes de presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Se trata de un tema que se llama Dos Corazones, es de Verónica Condomí, pertenece al disco Remedios para el Alma del año 2007. Tengo dos corazones, tengo dos. Tengo dos corazones, tengo dos. Uno late en mi pecho, el otro debajo del mar. Y cuando uno despierta, el otro empieza a soñar. Sabe soñar. Tengo dos corazones, tengo dos. Tengo dos corazones, tengo dos. Hay una luz en el medio que algunos llaman amor. Yo tengo dos corazones, no voy a pedir perdón. Por eso tengo dos corazones, tengo dos. Tengo dos corazones, tengo dos. Si alguno se me muriera, uno solito andará. Y el otro como un ángel cerquita siempre estará. Cerquita. Tengo dos corazones, tengo dos. Tengo dos corazones, tengo dos. Dos hitos. Hoy en Radionauta, a las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Continúa, escuchamos a Verónica Condomí, Dos Corazones, un tema entre romanticón y tierno y hermoso, podríamos decir. Vamos a seguir un poco con el tema del día. Hoy decíamos al comienzo que hablábamos de política, pero queríamos hablar también un poco de arte y de poesía. Y como yo no tengo demasiada idea, tenemos dos invitados, que se trata de Kimei y de Pablo, que nos van a contar un poco de qué se trata todo esto. Buenas noches. Hola, buen día. Gracias por invitarnos. Bueno, buenas noches. Gracias. Gracias por estar acá, muchachos. No, está buenísimo. Bueno, me alegro. Che, bueno, nos vienen a contar un poco de todo. Por un lado, queríamos que nos leyeran un poquito de algo de lo que ustedes escriben y que nos contaran también del taller que funciona acá en el Olga de Poesía y charlar de todo esto que es la poesía, los poemas y demás. No sé si quieren leer primero, si contarnos un poco del taller. Igual la idea es que lo repitan, así la gente le queda grabado y viene. ¿Lo del taller o lo de poesía? Lo del taller. Las dos cosas. Podemos repetir todo indefinidamente. Claro. Así queda grabadísimo. Hasta que nos cansemos. ¿Lo del taller cómo es la historia? A ver, acá los talleres, el taller de poesía es todo, se hace todos los jueves a partir de las 20 horas. Uh-huh. Y bueno, está, digamos, de alguna forma se consolidó un grupo que está viniendo desde hace un año y medio, más o menos. Pues creo, un año. No, sí, un sí, año, empezó el año pasado el taller y ya se fueron definiendo un par de personas que empezamos, incluyéndome, a venir más regularmente. Ajá. Y eso es imprescindible, ¿no? Como para hacer un taller, digamos que... Yo arranqué con la idea de hacer el taller de poesía hace ya casi 2 años y medio y ahora está como tomando forma. También, viste, es venir y tener con la constancia. Y bueno, y se empezó a poner muy bueno. En general lo que hacemos durante el taller es leer autores uh-huh. y escribir. Y después leer lo que escribimos. Tenemos como ese formato. Está bueno. Sí. Che, ¿de dónde viene ese amor por la poesía? Si se puede saber. Y bueno, yo le estaba contando a Pablo recién ahí a la salida del estudio. Ajá. Que me empezó a interesar la poesía por lo boluda que me sonaba, en realidad. ¿Cómo es eso? A ver, interesantísima la respuesta igual. Bien ahí. Es que yo escuchaba poesías de gente que recitaba ya Soy de Tierra del Fuego. Ajá. En ciertos eventos artísticos recitaba poesía y cosas así y... No me gustaba mucho la ocasión y me parecía muy simple, muy muy que cualquiera puede hacer. Ajá. Y eso como que le quitó valor a mi sugestión en cuanto a la poesía. Sí. Y así, entre decir cualquiera puede hacerlo, dije, bueno, mirá cómo lo hago yo. Y empecé a escribir un poco, me empecé a dar cuenta de cosas que tenía mal en lo que escribía, empecé a corregir un poco, a probar cosas que no había probado de escribir nunca. ¿Y allá ya compartías, digamos, con otra gente, te juntabas allá en Tierra del Fuego o...? ¿O no, fue más que acá? No, no tan organizadamente, todavía no hay algo muy formal. Recién ahora en las vacaciones de invierno pudimos organizar un pequeño grupito como para exponer entre todos. Bueno. Ahí va. ¿Y por ahí tu experiencia? Y bueno, yo vengo, mi abuelo escribía poesía, pero más con rima, viste, más como un tinte más gauchesco, una cosa así. Y después... No, yo estudié de otra cosa, digamos, me dediqué a otra cosa y de repente en un momento me encontré, así como de golpe, con un librito de Manuel Castilla que me dejó pensando y después hice un taller en Ramos Mejía, yo soy del oeste. Ajá. Hice un taller en Ramos Mejía y ahí empecé a agarrar mucho gusto a la poesía. Allá publiqué un libro y bueno, cuando vine acá hace 2 años y lo que va de este año. Dije, bueno, quiero hacer un taller de poesía. Empecé a averiguar un poco, qué sé yo. Y bueno, no encontré así re fácil un taller de poesía que me cerca, ¿no? Porque hay muchos grupos. Sí. Pero bueno, en ese momento pensé, bueno, pero qué tal si convocás vos en un espacio a que se sume gente. Y esa fue la idea, así digamos arrancó. Y bueno, no sé, yo la poesía es como lo que no puede faltar, digamos. Que no significa... A veces se interrumpe, uno deja de escribir, pero es como que después de determinado momento de mi vida no puede faltar la poesía. Es como el pan, agua, es como... Dormir, bueno. Poesía. Es eso. No, bueno, pero es sí. Loco, pero es así. Cuando hace mucho que no escribís, ¿viste? Sentís. O no lees, estás como cuadrado, ¿me entendés? Mirá, estás como sí. Decís, uy, ¿qué me está pasando ahí? Y les hago una pregunta. ¿Puede ser que una vez que uno arranca a escribir poesía, yo realmente me estoy como acercando recién ahora, lo debo admitir, que me pasaba eso, viste, de que a veces es o como amor y odio la poesía, es no me gusta, me aburre, chau, y como que de a poquito me voy acercando, pero yo supongo que aquellas personas que escriben poesía, y les pregunto a ustedes, al momento de escribir ya directamente sale en verso, ¿no? O escriben también un poco en prosa algunas cosas. ¿O escriben directamente en poesía aquello que quieren escribir? Se me ocurre, no sé. Y a mí el formato se me va escapando siempre, como que... Trato de desestructurarme siempre. Fue como... Desde que empecé a escribir traté de desestructurarme así hasta ahora. Que estoy empezando a estructurarme ya de tanta desestructura que tuve. Y el formato siempre fue variando. Ya creo que para capaz que pregunto una pavada, pero yo realmente... No, pero es algo que se tiene en cuenta al sí. momento de escribir o al momento de presentar algo más visual. Claro. Más visual también. Sí. Sí, hemos leído, hace poco leímos a Calveira como poeta. Ajá. Y él hace prosa, digamos, escribe una prosa poética. No sé, lo que pasa que, bueno, en mi caso, y me parece que en la mayoría de los poetas lo que sucede es que está muy presente la música. Claro. Y ahí, venga. Viste, la prosa... Bueno, hay prosas que tienen música como... Juan Carlos Bustracio Ortiz, que si vos... el tipo, bueno, te lo pone en un cuadrado, pero si lo lees tiene una música detrás y tiene un ritmo. A mí me parece que eso es lo que además tiene la poesía, que tiene la música detrás. O sea, por más que, digamos, hoy nosotros no leemos autores en general, no leemos autores con rima, no hablamos de la rima, no hablamos de la métrica, no hablamos de todo eso, y sin embargo, cuando vos te pones a escribir, cortaste acá, claro. hiciste tres palabras y dijiste, bueno, acá corta la primera oración y va a la segunda porque hay una música. Hay una musicalidad en lo que, y después cuando vos lo querés leer o lo reformulás, querés ver cómo, viste, hay algo que no te suena, porque qué sé yo, y ahí estás tocando la musicalidad de la poesía. O sea, hay una musicalidad más allá de que no haya una rima, y con la prosa tenés eso, pero un poco se puede perder. Que de hecho, no sé si escucharon el poema, el audio que pasamos de Girondo, de La Lágrima Viva, creo que se llama, yo cuando lo encontré estaba escrito en prosa, justamente. Claro. Me pareció raro, yo que no leo mucho. Está bueno. ¿Nos van a leer algo de lo que escribieron, muchachos? Bueno. Ustedes dirán. ¿Empezás vos? ¿Empiezo yo? Ah, como vos quieres. Fue nervioso. Bueno, ¿empiezo yo? Bueno, dale. Bueno, este no le puse título todavía. No se me ocurrió algo adecuado que no arruine la idea siguiente. Que es un problema que tengo con los títulos ahora. Dice. Contemplaríamos la delicia. Uva blanca un día en el té. Su taza moldeada a látigos, en azafrán europeo. Todo si no merendáramos ahora. Ahora, represión, café grita represión. No ignora la azúcar de caña, la dejada atrás. En la cuchara de bronce azteca oxidado, su suave labio anarquista, sosteniendo la mesita en tensión. Ni un gramo de ruido. Ahí va. Y yo me quedo así como escuchando, ¿viste? Todas las palabras y me cuesta, ¿viste? Como, viene ahí... Eso todavía no tiene título, es como... No, está armándose todavía, corrigiéndose. Igual no es fácil titular. No. Yo no titulo. No me gusta titular, yo le voy a poner 1, 2, 3, 4 y listo. Ya fue. No sé, hay gente que usa muy bien los títulos, eso sí. También es algo para... Sí. Es como un recurso que está ahí. Sí. Lo puedes usar o no. Tal cual, pero es difícil, hay que admitirlo. Me gusta mucho Hellman, cómo usa los títulos. Eso es muy bien. A ver, Pablo. Bueno, leo algo de... Bueno, lo voy a decir. Te iba a preguntar, sí. Estoy contento porque. Y sí. Estoy a punto de publicar un libro que se llama Piel Frontera, que bueno, de alguna forma es como algo que me va a dar lugar también a entrar en La Plata como escritor de poesía. Genial, o sea que es nuevísimo eso. O sea, claro, todavía no se de hecho. Sería. Sí, todavía no está editado. Y de hecho lo vamos a editar con una editorial que todavía no existe. Bien, o sea contra nuevo. Qué mejor que para editar un libro nuevo, hacer una editorial nueva. Esa es la idea. Qué bueno. Felicitaciones. Bien, bueno, ahí. Gracias. Hay que ver qué pasa, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ya vamos a escucharte. Bueno, y ya me va a poder leer. Bueno, leo uno de los poemas de este próximo libro. La mujer en el colectivo sonríe, mete su mano dentro mío, sonríe y con su otra mano guarda tiras de esperanza. Un puerto en este mar. La frase se levanta, toca el botón y baja en Plaza Flores. Al fondo el sol derrite carcajadas el burlete de todas las ventanas que caen al mismo tiempo y borran de un plumazo las miradas sentenciosas de las viejas. Bravo. Me quedé pensando porque sí. No, porque justamente hace muy poco hablé con una persona respecto a los colectivos y todo lo que puede llegar a pasar en un transporte en las ciudades. Y todo lo que se puede llegar a escribir sobre eso. Mirá qué loco, tal cual. Y viste que la imaginación no tiene... No, pero wow, sí, qué bueno. Che, y les iba a hacer una pregunta. También en el taller y eso, cuando leen y demás, ¿contextualizan, por ejemplo, los autores y lo leen? Porque, bueno, como les decía, estamos hablando de política también y arte, Y ¿será que, por ejemplo, un día se lo dediquen a charlar sobre tal autor y tal contexto? ¿O no? ¿Es como más variado? ¿Van y vienen por autores? ¿Cómo es la dinámica en ese sentido? Bueno, depende. Depende de qué autor. Hay autores que por ahí da para hacer un contexto... Sí, o sea, en el contexto político, yo ahí leemos autores que por ahí rompen desde lo cultural. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, leímos a Platt, por ejemplo, que para mí es un palazo en la nuca. Pero por ahí, en ese momento, en ese contexto político, no sé si ni siquiera militaba en un partido político. Eso no me averigüé. Uh-huh. Pero a veces está bien claro en la poesía el tema de... yo no quiero, no sé si decir político porque entra en el terreno político partidario, no. Como en lo que nosotros en general hablamos de lo que es político, hay poetas que con su poesía están rompiendo todo eso. Por ejemplo, vimos a los Beatniks, y vos decís, bueno, los Beatniks tienen una ruptura tremenda con el estilo de vida americano, que de alguna forma es el que se distribuyó en todo el mundo. Ahora, nosotros lo leemos, y lo leemos en código político, y bueno, sí, por ahí hablamos de que tal tipo, por ejemplo, no sé, Ferlinghetti participaba de un grupo, no sé, sí, qué sé yo. Pero la gran mayoría no. Por ahí claro, rompieron con lo político, pero no desde dentro de un partido político, sino desde ser ideólogos de una nueva forma de vida. Es que justamente hablábamos de eso, de que uno habla de política y siempre piensa en partidos, bueno, partidario, claro. Lo interesante es romper con eso, justamente. Y el arte también va un poco de la mano de eso, ¿no? De hacer política desde otro lado, desde militar, si se quiere, desde otro lado. Voy a anotar todo lo que están diciendo de autores, ¿viste? Para después buscarlo, porque yo ya les dije, no estoy muy metida en ese mundo. ¿Quieren leer uno más? Vamos a escuchar un temita y después volvemos a charlar un poco más, bueno, ¿les parece? Vale. ¿Entro yo? Sí. Bueno. Por favor, así busca. Bueno, este empecé a escribirlo y me di cuenta que era más visual que para narrarlo oralmente o recitarlo. Se llama Muerte al relativismo conceptual. Dice: viaje, rápido, paz, revuelto, esperando caer como un pájaro barco, de la sombra en reloj, al trabajo, al progreso, a mi Dios descalzo de tanto fundirse en la luz de su reflejo. Mover, ley, desnudos, contando, respirar, tierra, bajo, el dominio forma. En nosotros el mal, el sentido, el lenguaje, a mis padres, curiosos de mis medidas, que tampoco son mías. Bueno. En détresse, petit homme surmené au milieu des SOS. Petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier qu'il s'est oublié dans le paraître. Hello, hello, j'en presse, c'est les nerfs à l'envers qui prônent un royaume qui ressemble à l'enfer. Prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleurs d'usine, nous barreaux en fer. Horizon de barrière, là où le mur nous encercle. Sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sans repère, civilisation de vis et de panthères. Vente d'indignation venue de la planète entière. Fils de l'aberration que les siècles étranglèrent. Brise tes chaînes, sois gardien de ton frère. Incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique, atmosphère. Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes. Alors brise tes chaînes. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit tout l'espoir sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés. Héritiers du malaise, brise tes chaînes. Écoute le souffle de l'âme. Les foules n'ont pas raison. Troupeaux et fous de drame. Ne se pose pas de questions. Ici il y a tout de grave. Chante de plaie. Sur ma cadavre, les cœurs se fanent, car l'atmosphère est sous pression. Hello, hello, singes empressés sans inhibition qui marchent dans la nuit dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, poisse, détresse. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse, pays riche et ses champs d'SDF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique, j'ai jeunesse, y'a plus d'une, on se rêve. Tout trahi, on se crève. En secret, on s'aime, on s'aille, on s'aime. Si on faille, on sert, on crève. Si on cède, rien n'est facile, on sait. La vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs fera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Hello, hello, j'en pressais des laissés d'histoire qui s'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir le futur, pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir. Dérisoire, rêve de vitrine, victime, durée pour la gloire attirée par ce qui brille. Pensant qu'à avoir, prétendant tout savoir, désabusé. À force de croire tout ce qu'ils disent sur le banc des accusés. Insoumission, qu'on veut mort ou derrière des barreaux de prison. Digne héritière étriquée aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression. Arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons. Inertie totale, infectée, les plaies, le sens sclérosé par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. Te dejé las velas en la mesa, con un encendedor. Hacía mucho, no te dejaba nada. Hoy se cortó la luz. Hoy miré los tapones, abrí la puerta, me di la cabeza contra el tiempo. Me corté la ceja y mandé todo al carajo. Pero antes te dejé un par de velas. Cerré y me subí a la bici, mascando piedra, disfrazado de mí hasta la nuca, con la noche pidiéndome los papeles. Pero si voy en bici... Ya es de noche, la luz de las velas ilumina tu contorno. Yo estoy de niño, tocando tu cintura. Bajo un pañuelo, dormida, la palabra gato. La acaricio, como puedo acariciar un nombre, uno cualquiera, de plástico. El nombre de las cosas pesan en la garganta, soplan en el ojo cicatrices. Puedo acariciarte, puedo. La mano blanca, aeropuerta, de tarde rabiosa en avenidas que se abren en tu espalda. No quiero más preguntas, no me llenan. Un agujero picante llueve por los rincones. Yo mastico el pozo de los días. Nuestra productora está fascinada con estas poesías. Podríamos estar horas y horas. Es que está muy bueno leerlas en radio también. Sí, tiene sí, como su magia con la música. Tengo que empezar a despedirlos, pero en realidad quiero que nos cuenten de nuevo lo del taller. ¿Para qué? Para invitar a la gente que anda por aquí por La Plata. Y hablábamos por fuera del aire, en realidad, esto de la sistematización de todo lo que se escribe, ¿no? Que era como una de las cosas ahí que estaban trabajando. ¿Qué hacer con todas las producciones del taller? Sí. Bueno, en realidad lo que nos viene pasando como que se queda siempre corto un poco el taller de tiempo. Y la idea es que la sistematización la vaya haciendo cada uno en su casa. O sea, como que tener un rol activo con respecto a la escritura, ¿no? La idea del taller justamente es que no sea un, bueno, voy a una clase donde me van a exponer algo, sino sea más que se haga entre todos. Uh-huh. Eso en la medida en que se pueda, ¿no? Y bueno, y últimamente estamos queriendo participar de algunos lugares, o sea, ir a leer a algún lado, o nos proponen participar de, por ejemplo, no sé, de la Varieté, por ejemplo. Uh-huh. Entonces eso ya nos lleva a tener que volver sobre nuestra poesía, pasarla en limpio, corregirla, que ese es un tema también bastante, bastante particular, el tema de la corrección de la poesía. Sí, ¿no? Sí. Y cuesta, se tarda mucho, ¿cómo es? Bueno, es un tema que nosotros no hablamos mucho del tema de la corrección en el taller, pero también es como el taller, no está predefinido, ¿no? Claro. Yo voy marcando algunas líneas, pero después. Y con respecto a la corrección, yo creo que la gente que ya tenía muchas cosas escritas, como que uno cuando escribe bastante, cuando tiene ya una buena cantidad de cosas, ya le pierde el miedo también a corregir, porque sabe que puede volver a escribir un montón de cosas más. O sea, sabe que no es que está destruyendo algo. Pero cuando viene una persona que por ahí recién arranca en la poesía y vos le decís, no, esto está mal, sino me parece que por ahí vos acá te estás derivando por un lado que no es tu voz. ¿Por qué no probás por este lado? Que me parece que acá es tu voz. Uh-huh. No, a veces uno puede reconocer eso. Uno no es que hay una forma de escribir bien. Si vos nos escuchás a la distinta gente del taller, cada uno tiene su voz particular y es distinta la voz de cada uno. Y eso obviamente que está bárbaro, es lo que claro. Se busca. La idea es que brille la voz personal. Y para eso a veces está bueno corregir. Corregir como volver a rever, ¿no? Volver a replantearse, bueno, ¿qué es lo que quise escribir acá? Y todo esto a lo mejor estaba dando vueltas sobre algo que no es la poesía en sí misma. Uh-huh. ¿No? Uno cuando escribe, qué sé yo. Sí, todos los poetas corrigen. Ahora, ¿corregir qué significa para mí? Significa volver a reescribir, digamos. Volver a encontrar esa... a la poesía, volver a encontrarte con la poesía y reconocerla. Ahí va. Es un acto de creación, a su vez, ¿no? No, no es un acto de esta palabra, claro. Es un acto de creación. De como intercambiar herramientas, ¿no? Para eso de encontrar su voz. Está bueno lo que decía, claro. La verdad que está bueno. ¿Quieren volver a invitar día y horario al taller de poesía de Olga? Bueno. Sí, pues, digo, ¿no? Para la gente que está escuchando. Bueno, el taller son los días jueves a las 20 horas. En el Olga Vázquez. En este mismo canal. Bien ahí. Por 60, entre 10 y 11, Olga Vázquez. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, gracias, no, gracias a vos. Por haber participado de Goyeneche Tarantino. Cuando quieran, los viernes a las 10 se pegan una vuelta. Perfecto. Y los invitamos al estudio. Vale. Y nosotros nos vamos a ir escuchando un audio, un pequeño audio, de Un Rey en Nueva York, una película de 1957 que tiene la dirección de Charles Chaplin, o Carlitos Chaplin, para nosotros. Y actúa su hijo, entre otros actores. Vamos a escuchar un poco de esa obra. Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Uh-huh. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, uh-huh. Muy interesante. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Oh. Perdone, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas. Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero déjame. Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permite? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí. Soy libre para viajar. Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si posee un pasaporte. ¿Quieres dejarme? Solo si posee un pasaporte. Sí, pero... ¿Lo necesitan los animales? No, ¿has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora ¿puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust? Si me dejas decirte ni algo... ¡Ni soñarlo! ¿Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados? ¿Quieres callarte? ¡Ni soñarlo! El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo la vista 60 años atrás... ¿Dónde estabas tú hace 60 años? Era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... En primer lugar, ahora se me ha olvidado lo que quería decir. ¿Y la bomba atómica? Ah. Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica, sí. Usted quiera fabricar bombas atómicas. ¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica. Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta, aún cree que vive en el siglo XIX. Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica. Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas. Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. Escuchamos un fragmento de Un rey en Nueva York. Buenísimo, no lo había escuchado yo. Lo único lamentable es el gallego, pero bueno, más allá de eso, que a veces pasa cuando las cosas son en inglés, es una película de Un rey en Nueva York de cine británico, estrenada el 12 de septiembre de 1957, como decíamos, con guión, dirección, producción y música de Charles Chaplin, y fue protagonizada por un montón de actores, entre ellos Michel Chaplin, el segundo hijo de Charles Chaplin y de su última esposa, que no sé cómo se dirá esto, Oona. O'Neill. Se escribe O'Ona, el nombre de esta mujer, no sé cómo se pronuncia. La película, que muestra un tono satírico, ciertos aspectos de la sociedad y la política de Estados Unidos, fue producida en Europa, donde Chaplin residía desde 1952 ante la prohibición de ingresar a los Estados Unidos y no fue exhibida en este país hasta el 21 de diciembre de 1973. Esta película está entera, así que recomendamos que se la vea, que se la escuche, es como una clase de... Sí, de política, si se quiere, de alguna manera. Y otra cosa que queremos recomendar para en realidad, está también en YouTube con un audio de ella misma, que es Rafif Sida. Se llama Nosotros enseñamos la vida, señor. Es del año 2011. Y esta muchacha es una artista de la palabra hablada y activista canadiense-palestina. Y en la introducción de uno de sus poemas, hoy que estamos un poco en el mundo de la poesía, dice... Escribí este poema cuando las bombas estaban cayendo en Gaza y yo era la portavoz de prensa para la coalición haciendo mucho trabajo de organización y nos quedábamos despiertos hasta las 6 de la mañana perfeccionando cada pequeño clip de sonido. Y al final, como saben muchos palestinos, se cansan y acaban pronunciando la P como B. Así es como nos convertimos en palestinos al final del día. Así que estuve practicando mis P's toda la noche y a la mañana siguiente... Uno de los periodistas me preguntó, ¿no crees que todo estaría bien si simplemente dejasen de enseñar a sus hijos a odiar? No insulté a la persona. Fui muy educada, pero escribí este poema como respuesta a este tipo de preguntas que a nosotros, los palestinos, siempre nos hacen. Y voy a leer un extracto de este poema que, repito, está en YouTube, está en inglés, subtitulado, pero algo de lo que dice es esto. Nosotros enseñamos vida, señor, pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Pero danos tan solo una historia humana. ¿Sabes? Esto no es política. Nosotros tan solo queremos hablarle a la gente sobre ti y tu gente. Así que danos una historia humana, no menciones las palabras, apartheid y ocupación. Esto no es política, tienes que ayudarme, como periodista, a ayudarte a contar tu historia, la cual no es una historia política. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva. ¿Qué hay si nos das la historia de una mujer en Gaza que necesita medicación? ¿Qué hay acerca de ti? ¿Tienes los huesos suficientemente rotos para cubrir a su hijo, entregarme a tu muerto y darme la lista de sus nombres en un límite de 1.200 palabras? Y justamente en este contexto leer un poema como estos te pone un poco, ¿no?, la piel de gallina. Repetimos, nosotros enseñamos la vida, señor, Rafif, que se escribe Rafeef Sida con Z, una artista canadiense palestina. Y hoy tenemos un día muy poético y les decimos, antes de irnos, falta bastante para irnos, que a las 12 de la noche viene por Radionauta Logia Mistonga, un programa que, como en realidad suele suceder, tiene una conexión muy especial con Goyenecha Tarantino, esas cosas que suceden en la vida, y hoy también va a existir esa conexión. Así que a las 12 de la noche, Logia Mistonga por Radionauta. Pero vamos a seguir un poco más con Goyenecha Tarantino, que queda bastantes minutos aún. Vamos a escuchar a esta chilena hermosa que se llama Camila Moreno con el tema Incendie. Escuchábamos a Camila Moreno con este tema que estaba grabado en la calle. Chilena increíble. Y vale decir, que ya sé que no lo escucharon, pero lo queríamos compartir, que hoy llegamos acá a Olga Vázquez y había dos chilenas cantando y haciendo música en el patio. Y esas son las cosas mágicas que tienen las noches de calor y estos lugares lindos a los que venimos los miércoles de noche. Vamos a seguir hablando un poco de política. Nos fuimos un poco por las ramas y volvimos, pero bueno, en Goyeneche Tarantino suele suceder eso. Un tema que, como siempre decimos, da para hablar un montón, el tema de la política, de qué es hacer política. Y si alguien justamente a través del arte y de las letras y del hablar lindo y entendible habla sobre política, es Eduardo Galeano. Lo que vamos a escuchar es un audio de este hombre hablando del Quijote, hablando del Che, yendo y viniendo, y esto es lo que dice. Un antihéroe de dimensión heroica, como lo reconoce hasta el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nuestro venerable diccionario, que define la quijotada como la acción propia de un Quijote, diciendo que Quijote es aquel que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente en defensa de causas que considera justas sin conseguirlo. Las dos últimas palabras no me convencen, porque a veces los Quijotes consiguen lo que quieren. Y el propio Don Quijote, que parece en principio derrotado a la derrota, condenado a la derrota implacable, a la derrota incesante, suele salir triunfante de sus lances, aunque más no sea moralmente triunfante. Por algo fue que en 1965, cuando el Che Guevara parte, se va, después se supo, al Congo, a Bolivia, escribe la última carta a sus padres, y para decirles adiós a los queridos viejos, como dice, no cita a don Carlos Marx, sino que escribe: otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino con mi adarga al brazo. En el libro de Tomás Moro, utopía significaba no lugar, utopía, no lugar. Pero quizás ese no lugar, ese inalcanzable espacio del sueño de la vida compartida, pueda tener lugar en los ojos que lo adivinan. Porque cada persona contiene muchas otras personas posibles, y cada mundo contiene su contramundo. Las miradas capaces de ver a través de la infamia nos revelan esa promesa escondida. Otro mundo late en la barriga de este mundo, y ese mundo, el que necesitamos, es tan real como el que conocemos y padecemos. Yo les voy a contar a propósito que hace algunos años yo viví un tiempo en Venezuela, y ahí conocí en el lago de Maracaibo a un pintor de altísimo talento que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés, y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas y le compraban por monedas cuadros que después se revendían a precios mucho más altos y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba la obra de Vargas como un canto a la vida tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió, que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía, salía en blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas y los buitres volaban de espaldas. Y entonces, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa pintura prodigiosamente bella, colorida, loca. Y yo siempre decía, discutiendo con mis amigos en Venezuela, que Vargas era un pintor realista, porque uno no solo es realista cuando pinta la realidad que conoce y padece, sino que también es realista cuando pinta la realidad que necesita, porque en la barriga de este mundo hay otro mundo posible. Porque en la realidad de este mundo hay otro mundo posible, decía Galeano, y tiraba frases como colores que humillaban al arco iris. Eduardo Galeano, la tenés atada, te lo digo desde Radionauta, si nos estás escuchando. Hablaba del Quijote, hablaba del Che, esta idea de, ¿no?, la política y el hacer política más allá de los libros tradicionales, si se quiere. Y lo importante que es a veces conocer la historia del Quijote de la Mancha. Esto se lo digo a todos los jóvenes que nos están escuchando. Me sale la maestra Ciruela. Pero bueno, es real. Eduardo Galeano, que esto que escuchábamos lo expresó en el marco del Foro Social Mundial de Porto Alegre el 29 de enero del año 2004... ante más de 4.000 jóvenes junto a José Saramago, Ignacio Ramonet y Federico Mayor Zaragoza en un panel, ya empecé a trabarme a las 11:30, en un panel titulado El Quijote Hoy, Utopía y Política. En el foro, además, hubo intervenciones de los entonces presidentes Lula y de el gran Hugo Chávez. Entonces escuchábamos a Galeano y ahora vamos a escuchar un poquito más de música ya en el último tramo de este de Goyeneche Tarantino. Se trata de Pum Pum Kid con el tema En Montevideo los niños que se visten de negro aún son los más coloridos, del álbum El Libro Absurdo del año 2012. Y se resignan a vivir así, con sufrimiento, Y mirá qué raro que somos algunos humanos, que a veces el daño que soportamos nos los hacen amigos. De infancia, de juventud, de trabajo, nos hacemos daño. Qué raro, no lo entiendo, todavía yo a ese juego. Pero se juega y es así, y no hay tu tío. Lo jugamos o nos vestimos de negro, de luto, por ellos, por nosotros mismos, para mezclarnos con la noche, para que nos pegue más fuerte el sol en el día y absorber bien, bien esa energía para abrazar a todos, a esas mujeres, a todos esos hombres y decirles, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos así? ¿A dónde vamos? Pero tú guitarra negra, no llores más, quédate tranquilo, sonríe, listo, que Montevideo, los niños que se visten de negro, aún son más que escuchábamos a León Gieco, antes a un Moon Kid, después a León Gieco, que no sé si alguna vez lo dije al aire, pero es re parecido a mi papá. Sé que les reinteresa lo que están escuchando, por eso lo digo. León Gieco, otra persona, ¿no?, que a través de la música hizo y hace política, es lo que hablábamos hoy con los compañeros del taller de poesía, con Pablo y con Kimei. Pablo, ¿no? No quiero inventarle el nombre, sí, Pablo y Kimei. Esto de trascender aquello de lo partidario, lo militante en algún movimiento social en específico y hacer política en el día a día. Y hablando de política y de arte y de rock, alguien infaltable en De Goyeneche a Tarantino es el gran Diego Capusotto, que vuelve a la pantalla de la televisión el 25 de agosto, el lunes que viene, con una nueva temporada de Peter Capusotto y sus videos. O sea que vamos a tener material para pasar de acá al 2016. Vamos a escuchar un poquito de esto que se llama Rock y Política. Caos, caos, caos, polémica, como siempre. El 2000 nos encontrará unidos o dominados, dijo Perón. Mientras que el Che Guevara, mientras se tomaba un tren para la zona norte, decía hasta victoria siempre. Otra vez el rock y el disenso. Nunca el consenso, nunca el consenso, Francescoli. Siempre el caos y la problemática. Mostramos ahora cómo otra vez el rock muestra divisiones. Sí, claras divisiones en la política argentina. ¡Paramos un poco, muchachos! El rock vuelve a ser prenda de división en la Argentina. Sumado al incremento de la papa, otros aumentos traen la protesta de la gente. Primero subió la papa y ahora subieron lo compacto de Motley Crue. Lo de Motley Crue, carísimo. Acatando el reclamo popular, en el Congreso Nacional se discutía abrir la importación de otros productos para bajar los precios de algunos compactos. Nosotros proponemos la importación de CDs de Ajá y Durán Durán. Eso es un sorete. Eso es música pop. Claro, es música pop. Para soretes. Es música que se puede bailar. Claro, para que bailen los soretes. En este escenario conflictivo, el gobierno también proponía subsidiar la producción de discos de Los Redonditos de Ricota. La oposición salió a criticar. Yo nunca entendí la letra de Los Redondos. Por más que me fume un troncho, yo al Solari no le entiendo un carajo. El oficialismo contestó categóricamente. ¿Qué va a entender si siempre fue un pelotudo que compraba discos de Patricia Sosa? Compactos de Sabina y Serrat serían parte de la oferta oficial. La oposición volvió a atacar. Yo no estoy de acuerdo con cortar rutas, pero si me traen a Sabina o a Serrat, yo me pego un corchazo. Yo prefiero escuchar a Motorhead. Motorhead a mí y me dan ganas de fifar. Pero además de la inflación, también se abrió la polémica del supuesto cambio de votos por productos musicales. A cambio de votos nos ofrecen compactos de Vangelis y Yes y esos boludos sinfónicos, una vergüenza. Quieren votos que nos den discos de King Crimson. King Crimson, zapa. Eso es clientelismo. Música por votos. Ahora, ya que les dan música por voto, que les den rock, que den ganas de fifar. Una pena. Otra vez el rock era parte del conflicto entre hermanos. La intolerancia social llegó a un extremo cuando en las inmediaciones de la Estación Constitución se enfrentaron la Barra Brava de Miranda con la de Leo García. Nosotros salimos de Caño cantando Morrissey. Hay que entender a la gente. A mí una vez me agarraron con un pedo de ginebra grosso. Me hablaron mal de Zeppelin y les abrí la cabeza de un botellazo. Graves fueron los disturbios. Los provocadores fueron identificados. El fan club de Miranda. El fan club de Miranda, estas son. Las tendencias agudizaron y cada uno en el caos defendía su bandera. Hilda Lizarazu o Fabi Cantilo. Sui generis, música acústica sui generis. No vengo con otra cosa. Sui generis. Los argentinos otra vez en la encrucijada. Un sueño difícil de construir, un anhelo de bienestar es, en verdad, la única base de tanto conflicto. Un genio. No tengo más para decir de Peter Capusotto y sus videos, hablando del rock, del clientelismo y demás, es que de alguna manera dice un par de verdades igual, el tema de las entradas y todo eso. Pero buenísimo, acá nos reíamos un montón con Capusotto, que seguramente nos va a acompañar de acá a un montón de tiempo, porque siempre tiene material para hablar sobre lo que hablamos en Negocionista Tarantino, que está llegando al final de su programa número 47, cada vez más cerca del programa número 50, que me di cuenta que cae el día después de mi cumpleaños, o sea que podemos hacer un festejo doble, mi cumpleaños y el programa número 50 de Goyeneche Tarantino. Le vamos a mandar un saludo muy grande a Seba, que esperamos que se esté recuperando de sus problemas orgánicos, que le vamos a dar detalles de cuáles son. Gracias Pablito por estar en los controles una noche más. Gracias Pana por la producción y por estar atenta a todo y a todos. Gracias a nuestro crítico estrella, el Colo, que nos va tirando tips de cómo mejorar día a día. Y así pasó un nuevo programa de Goyeneche Tarantino, el número 47. Nos vamos a ir escuchando Almendra. El tema Toma el tren hacia el sur, del disco Almendra 2, del año 1970. Los dejamos a Radionauta con Logia Mistonga. Quizá nos escuchen el viernes por FM La Trinchera. Esto es Radionauta y hasta el miércoles que viene.